Afuera. María Belén Celeste. Oye, nena, ven hacia mí. Tanto te espero, me desespero. No te das cuenta que hay otras nenas. Oh, yeah. Espero en la discoteca. Fantástico, tú lo conoces. Y no olvides llevar tus monedas. Si no, te quedarás afuera. Yo te vi, me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa. Cabello ondulado, rubio bien peinado, qué nena preciosa, eres una diosa. Hoy me atrevo a hablarte, te conquistaré, porque ya vencí esta timidez. Te espero en la discoteca, fantástico, tú lo conoces. Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera. Llevar tus monedas, si no te quedarás afuera.